Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Una prueba muy importante estamos pasando, digo, en el mundo en que vivimos. De los 2000 años que llevamos de cristianismo, un poquito más, no se había presentado todavía una situación tan fuerte a nivel mundial, global, donde abarca todo. Tiempos atrás un pueblo, y mucho más atrás aún, se corrompía un pueblo y el pueblo quedaba aislado. No todos se corrompían. Venían sus castigos, se corregían, cambiaban de vida o un pueblito se exterminaba o etc. Hoy día todo está a nivel mundial, está globalizado, esa es la palabra. Se están peleando muchas personas para ver quién toma el timón del gobierno de este nuevo orden mundial. Y ha habido unas manifestaciones satanistas en Estados Unidos, días atrás, donde están pidiendo ser parte ellos del nuevo orden mundial, que se los tenga en cuenta. Satanistas, y donde el demonio está jugando un papel muy importante en la sociedad. Bien, entonces ante todas estas cosas, ¿verdad? Yo sé que estamos pasando momentos difíciles y creo que tampoco hace falta ser profeta para darse cuenta que va a venir un descalabro económico muy grande a partir del año que viene. Va a haber un gran desabastecimiento de comida, eso es seguro. Razón por la cual el que tenga un metro cuadrado, por favor, plante un árbol, siembre verduras, porque sí vamos a estar necesitados. Vienen problemas muy serios económicos a nivel mundial. Esperemos que eso sirva para que nosotros busquemos más a Dios, que nos olvidemos de las cosas de la tierra, porque el que quiere salvar su vida la va a perder, pero quien la pierda por mí, dice Jesús, la encontrará. Nosotros somos creados para el cielo. Lo que estamos haciendo en la tierra es algo transitorio, como también y no fuimos creados para estar en la panza de la mamá, pero pasamos un tiempito por la panza de la mamá. Tampoco fuimos creados para estar en la tierra, pero pasamos un tiempito en la tierra. Estamos creados para el cielo. Son tres movimientos, ¿verdad? La panza de la mamá, el mundo en que estamos viviendo, tenemos que transitar la vida y la eternidad. Solamente la eternidad es estable, allí es definitivo, allí no hay ningún medio por el cual se llega a otra cosa. Todos los otros dos momentos, la gestación y la vida que nos toca vivir a cada uno, a uno más, otro menos, son solo medios. Está lo que se llama el tiempo cronológico y psicológico, ¿verdad? El cronológico es el tiempo, el reloj que siempre funciona igual, siempre es la medida es la misma, pero está el tiempo psicológico, la percepción psicológica de ese tiempo, que puede variar puede variar según el entusiasmo, según el interés que una persona puede poner en algo. Por ejemplo, si uno está viendo una película muy aburrida, se le va a hacer larguísimo si tiene que estar ahí hasta que se termina. En cambio, si la película está atrapante, parecen 20 minutos si se fue la película. Por decir algo, la película duró una hora y media, pero me pareció 20 minutos según mi tiempo psicológico. Bien, eso es un modo. Pero también hay otro modo. Cuando una persona nace, esto lo voy a decir porque lo voy a aplicar a algo muy importante. Cuando una persona nace y empieza a tener uso razón a los 4, más o menos, 5 años, por ahí alguno con suerte un poquito antes, otros un poquito después, alrededor de los 4, 5 años. Claro que ir un año a la escuela, si yo tengo 6 años, ir un año a la escuela si yo empecé a tener uso de razón a los 4 y voy a la escuela a los 6. Un año de escuela es tremendo. No sé si todos ustedes, los que me están escuchando, a todo el mundo se le ha hecho, piensan un año de la escuela, wow, que era larguísimo, porque era la mitad de su vida psicológica. Ese año de escuela, él tiene conciencia de 2 años de vida nada más. Y un año es la mitad de lo que él tiene de vida. ¿Cómo no va a ser largo si es la mitad de su vida? Es la conciencia psicológica, es el tiempo psicológico que parece tan largo. Pero en la medida que uno va viviendo y tiene más tiempo atrás, que yo termina la primaria, la secundaria, claro, más rápido la secundaria, y la prepa más, porque tienes más vivido para atrás, y ese año comparado con los años que tú vives atrás es menor, porque tienes más experiencia psicológica de vida, ya no es la mitad de tu vida, ya es una dividido 15 o 20 o 18. Y cuando vas a la facultad más rápido y luego a los 30 años más rápido, es una dividido en 30, el año se va volviendo meses, después se vuelven semanas y se le va la vida. Por eso es muy difícil encontrar a alguien cuando llega a fin de año que dice, todo el mundo dice, uy, qué rápido se fue este año. A todos, cada año que pasa, se le va más rápido. No van a encontrar a nadie que diga, este año ha tardado mucho. No existe eso. Entonces decir, uy, qué rápido se fue este año, es no decir nada. Porque eso es psicológico, eso es subjetivo, ese tiempo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, pobre de nosotros, que comparamos un año de vida con cosas, comparamos con años, lo que es la eternidad. La eternidad no son años, es algo estable que no termina. Entonces nosotros estamos viendo, cuando uno está en el seno de la mamá, si hubiera tenido uso de razón, ¿sabe lo que le hubiera costado? ¿Cuánto hubiera tardado 9 meses? Muchísimo tiempo. Bien, quiero que tomemos conciencia de lo fugaz del tiempo, de lo que es. No nos dejemos llevar por las apariencias. El tiempo es rápido. Objetivamente es un soplo. Subjetivamente nos parece largo, pero cada vez más rapidito. Eso es lo que vivimos. Pero objetivamente, si vamos a comparar el tiempo con la eternidad, no tiene comparación. Por eso sería necio que nos dediquemos a ser feliz en el tiempo. Que cada año es más rápido, cada semana es más rápido, cada mes, cada año y cada 10 años más rápido, si quieren, como lo queramos ver. Qué necio el hombre que se aferra a la felicidad de la tierra para establecerse cuando está lo otro que nos está esperando. Y por querer establecernos en este tiempo fugaz, podemos perder lo estable, lo eterno, lo que no termina. El que salve su vida la perderá. El que quiera salvarla, recuperarla, vivirla para sí, tenerla para sí, no darla, uno es mezquino, no quiere dar su tiempo, nada, todo para mí, yo, ese va a perder su vida. Porque si el grano de trigo tuviera uso de razón, y el grano de trigo quisiera vivir para él, para ser grano, jamás sería espiga. Jamás sería una espiga, no viviría, no se prolongaría la vida, se pudriría. Un grano que no da fruto, se pudre, muere pero sin fruto. El hombre y todas las cosas creadas están hechos para ese movimiento. Una mamá que gesta, fíjense lo que es, una mujer se siente llamada a formar una familia, porque Dios le puso eso en el corazón. Un hombre también, Y entonces el hombre se ve atraído por esa mujer, la mujer se ve atraída por ese varón. Y se quieren, y quieren hacer algo estable, perfecto, se casan. En el momento, y quieren ser felices, pero felices secundum quid. Felices relativamente, o sea, ¿qué es ser felices? Es feliz en la medida que uno va actuando según la conciencia y la doctrina objetiva cristiana y las leyes naturales. Entonces, esa persona cuando se casa, ¿qué pasa? Empezó a morir de una manera concreta. Eso es la vocación, eso es una profesión, empiezas a morir en eso. Una mamá empieza a gestar, ya no tiene tiempo, ya no puede comer esto porque está embarazada, ya no puede hacer esto. El marido tiene que trabajar sí o sí porque viene el niño y no puede perder su trabajo. Y tienen que trabajar en la casa y el niño nace y llora y hay que atenderlo. Y empieza una serie de trabajos para dar y olvidarse de sí. Y ahí entra a descubrir uno que puede ser feliz mientras esté dando. El problema está que aparece una familia que dice, no, vamos a ser felices nosotros, no vamos a tener hijos por 10 años, vamos a vivir bien, vamos a tener 2 carros, vamos a salir de vacaciones todos los años a Cancún, no sé, vamos. Esa persona se está destruyendo. Esa persona puede perder su vida para siempre, porque no ha entendido, no sabe para qué vive. Que mire los granos en la tierra, que mire cómo son las semillas, es así. Así es la naturaleza, los pájaros, los animales en general, todo es así. Todo es para dar vida en este corto trayecto. Eso es así. En la eternidad no. La eternidad es algo estable. Allí se vive y se sigue viviendo. O sea, no hay que morir. El grano de trigo ya no muere allí. Ni necesitamos el grano de trigo. Pero allí sí es estable. Allí sí ese matrimonio con Dios y con cada uno, porque nosotros vamos a estar unidos en ese amor matrimonial con Dios de alguna manera, unos con otros. Es un amor perfectísimo, completísimo. Ahí sí se va a disfrutar de eso para siempre, sin tiempo. Entonces, ahora se entiende, el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará, la salvará. El que ama a su padre, a su madre, más que a mí. A ver, ¿cómo puedo yo amar algo que es transitorio más que a Dios, que es permanente? ¿Cómo puedo yo amar lo que es corruptible? ¿Cómo puedo yo amar un ser que está transitorio como yo y que está llamado a la eternidad, pero en este momento es transitorio? Mucho más que aquel ser estable, que siempre fue estable, que no fue nunca transitorio, que es el ser necesario. ¿Cómo yo voy a supeditar el amor de Dios a una cosa transitoria? Mi papá y mi mamá no me dieron completamente la vida. ¿Cómo lo puedo probar? Porque si ellos me hubieran dado la vida totalmente a mí, yo no tendría problema en morirme mientras ellos están vivos, porque me la podrían volver a dar. Porque el que es capaz de dar algo puede seguir dándolo. Y si ellos me han dado totalmente la vida a mí, si yo me enfermo, ellos me podrían curar, pero no es así. Y no me pueden dar la vida. Si yo armo una computadora y toda depende de mí, si se rompe algo, yo la sé arreglar porque la hice totalmente. Yo conozco todo como es. Un artefacto lo conozco perfecto, lo puedo arreglar. Eso muestra que mi papá y mi mamá no me dieron totalmente la vida a mí. Fueron instrumentos. La vida viene de Dios. Son meros instrumentos del Señor. Porque la vida viene de Dios. Por eso la vida está en manos de Dios. Por eso no tenemos que temer a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino que hay que temer al que puede matar el cuerpo y el alma a la vez, que es el pecado. Un virus no te va a tocar el alma, el pecado sí te toca el alma. La iglesia tiene que velar y cuidar, los pastores de la iglesia debemos cuidar que el virus que mata el alma no te toque. El otro se deben ocupar los gobiernos y los poderes de este mundo, que tienen que cuidar por el bien común, los gobernantes. La iglesia velará por el cuidado del alma, que es un virus del cual, y es una muerte irremediable. En cambio, la otra no es irremediable. Si se llega a dar, es transitoria también. Por eso no debemos perder el rumbo. Estamos en momentos difíciles. Yo me animaría a decir que estamos en tiempos, en los últimos tiempos. Que se acaba el mundo no estoy diciendo. Estoy diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Hay un tiempo, hay que distinguir los últimos tiempos del fin del mundo. Son dos cosas distintas. Los últimos tiempos son tiempos de pruebas muy fuertes que la Iglesia tiene que pasar, como la vida de Jesús. ¿Cuáles eran los últimos tiempos de la vida de Jesús? Pasión y muerte del Señor. Después viene la resurrección. ¿Cuáles son los últimos tiempos de la Iglesia? La pasión y muerte. Estamos padeciendo dentro de la Iglesia y fuera. Estamos padeciendo como Iglesia. No puede pasar de otra manera, ya que la esposa no puede tener un destino distinto que el esposo, porque están juntos. Se hicieron el uno para el otro, para eternamente estar juntos. Cristo no puede vivir sin el amor de los hombres. Él lo dijo, lo dice. No puedo vivir sin el amor de los hombres. Eso es la Iglesia, el amor de los hombres. Es los hombres. Él y los hombres. Él, su madre y los hombres. Porque ellos son hombres. Eso es la Iglesia. Y después otra cosita que dice el Evangelio que es muy importante. Aquí empieza a hablar Jesús. Cuidado, ¿ustedes me quieren encontrar? ¿Quieren saber dónde estoy? Porque hay que darle todo a Dios, hay que buscar la vida eterna, hay que estar al servicio del bueno. Yo les voy a decir dónde yo estoy. El que recibe, quien los recibe a ustedes, los apóstoles, como pasó en la primera lectura, el profeta Eliseo, quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Esta es la fe. Quien no ve esto jamás entenderá que es un ministro de Dios. Jamás verá a Cristo. Quien no entiende esto jamás lo verá a Jesús. Quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Cómo nos enseña Jesús a verlo a Él en los demás? No podemos decirle, Señor, yo hubiera querido verte en la vida. Señor, ¿cómo me hubiera gustado tener esas visiones de los santos que veían a Cristo? Se le aparecía místicamente. Bueno, eso es místicamente, claro que es fácil amar así. Pero lo más difícil, lo más hermoso, y porque se pone a prueba la fe, es amar a Jesús en el otro, porque Jesús está ahí, tiene otra cara. Hasta tiene defectos y tiene pecado porque se tiene que ir a confesar ese Jesús. Claro que los pecados no son de él, no son de Jesús, pero es un Jesús que comete pecado en los otros. No digo que Jesús peque, pero el Jesús que yo estoy viendo es pecador. Pero Jesús está igual ahí. Él no comete el pecado, pero está ahí, en el superior, en el sacerdote, en el consagrado. Cada uno de ustedes, desde el momento que hace votos temporales, por ese tiempo de votos es otro Jesús. Cuando hace votos perpetuos será perpetuamente. Perpetuamente yo no me refiero al tiempo de este mundo. Perpetuamente es sin fin, porque seremos otro Jesús eternamente. Seremos otro Jesús. En el cielo nos van a mirar a nosotros y van a decirnos Jesús. Yo creo que todos los consagrados vamos a tener un primer nombre, dos. Jesús, María, y después viene nuestro nombre. Porque todos los consagrados son otro Jesús. Y en nuestro caso, que nos consagramos al Inmaculado Corazón, que estamos a su servicio como apóstoles, dice también María. Jesús, María y el nombre nuestro. Y los que nos vean, nos verán. Verán a Jesús, verán a María. También. Para los consagrados. ¿Y cuántas cosas más el Señor tiene pensado dar? Jesús mismo lo dice, se lo dice a los apóstoles, que recibiremos el 100 por 1. Y ni siquiera no puede pasar por nuestra cabeza y la imaginación lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman, como dice San Pablo. Por eso la lucha es hermosa y no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Tenemos que estar contentos de poder estar en tiempos tan difíciles, pero mantenernos firmes en la fe, hacer penitencia y oración. Es lo único que sirve en este momento, ahora, penitencia y oración. No te dejan hacer nada. Penitencia y oración nadie te lo puede impedir. Entonces eso no te lo puede quitar nadie, ni todos los... Nadie. Nadie te puede quitar eso. Iba a decir algo. Nadie te lo puede quitar. Te podrán quitar, no podés ir a misa, no podrás comulgar, pero hacer oración y penitencia no te lo pueden quitar. Y eso hay que vivir y hacer como los pastorcitos de Fátima, porque es lo que necesita el mundo en este momento. Vamos a pedir a la Madre de Dios que nos dé una visión de fe, que nos haga ver la realidad sin miedo, con deseos de cielo, ayudando a las personas para que tengan esperanza, no tener miedo. El COVID-19 está derrotado, Cristo ha vencido al mundo, Cristo vence el virus, el pecado, que es mucho más que esas cositas pequeñas, minúsculas, ¿verdad? De los murciélagos o de los hombres, no sé quién lo ha fabricado. Cristo es Rey del mundo y ha vencido al demonio, la muerte, el pecado. Así que no tenemos que tener miedo, y los aliento a todos con entusiasmo, a tener esperanza, porque vamos a comenzar con las Santas Misas, yo estoy seguro. Vamos a, ojalá pronto, porque se está teniendo una actitud muy linda, se está insistiendo mucho, se está tratando de probar, y eso es esperanza a todos nosotros de poder de vuelta tener esa comunión necesaria, sustancial, única sustancia. Es Cristo, que así sea.